La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock a través de este fabuloso medio que es la radio por Internet. Y pues bueno, pues hoy vamos a estar acá compartiendo buenos materiales como de costumbre y poniéndonos, ya saben, a mano con la transmisión. Ya saben, ayer estuvimos un poco ocupadones y pues bueno, decidimos lanzarlo el día de hoy. Ahora sí que, tomando en cuenta que mañana también tienen un día más de vacaciones, pues para que no se desvelen demasiado. Bueno, más bien para que este dominguito pues no les caiga de peso, ¿no? El lunes. Al fin que mañana pues muchos descansan, ¿no? Bien, estamos por acá. Déjenme ver cómo está la onda por acá de las... Con las... ¿Cómo se llama? Con la página acá de... Con la página y con el chat, ya saben. Por acá todo parece que estaba funcionando bien. Tuvimos ahí unos problemas de configuración. La computadora de repente pues como que no quería jalar. De repente se friseaba. Se congelaba todo y pues ya no podíamos avanzar. Entonces vamos a ver cuánto nos aguanta en esta transmisión. Esperemos que aguante... Que aguante bien. Bien, pues por aquí. Un saludo para el buen Ezequiel Peña, que comparte las publicaciones de la Casa del Rock a través de Facebook. Bien, todo esto es chido. Por acá el buen amigo Luis Lobo, que anda por ahí también. Eso es, Lobo, qué bueno que andas por acá. Listo para escuchar buenas rolas. Y te quiero comentar que ya me puse a escuchar el disco de Megadeth, el nuevo. Y la verdad que se me hace muy chinguido, cabrón. Me gustó un buen. Tiene unas rolas muy chidas, muy buenas, y la verdad que sí me agradó bastante ese material. Me recordó la guitarra mucho a Marty Friedman, aunque no, ya sabe, pues, este guitarro también tiene su propio toque. Aunque sí le mete melodía y me gustó mucho cómo encaja con los materiales que realizaron. Y pues la verdad que sí, lo disfruté bastante. Ahora sí que cuando lo empecé a escuchar dije, no, pues este disco... Está bastante chido y tiene mucho que aportar al thrash, al rock. Y pues vamos a lanzar algunas rolas de ese disco porque la verdad que sí que vale la pena. Y también les comento que estuve haciendo varias pruebas ahí de configuración de audio para tratar de minimizar un poco los ruidos de ambiente. Principalmente, ya saben que aquí hay muchos perros. Y siempre se oyen los ladridos acá bien cañones. O los grillos, ¿no? Que también están a todo lo que dan. Pero pues vamos a ver qué onda. A ver cómo se va de este... Cómo va resultando esto, ¿no? Y creo que ahorita ni lo tengo activado. A ver, déjeme ver si lo activo. No, sí lo tengo activado. Sí está activado, pero... A ver, se me hace como medio extraño cómo está activado. Pues vamos a ver si resulta bien, si funciona bien. Porque está medio extraño la configuración, pero vamos a ver qué onda. Voy a hacer un movimiento aquí, a ver si no se corta. Aguanten tantito. Parece que sí se cortó. Pero sí, estaba mal configurada la onda. O sea, como que les digo que está acá medio fallando la compu. Pero pues ya está otra vez ya aquí funcionando. Y bueno, funcionando la configuración que les digo que estoy acá implementando el día de hoy. Para ver si podemos minimizar un poco el ruido de fondo. Ustedes ahí me van diciendo si escuchan ruidos de perros así muy intensos. Como de costumbre, ya saben. O los grillos también que están por ahí. También acompañándonos en cada transmisión. Y Alexa, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock. Sí. Ya presente para disfrutar de buena música. Bien, selección, está muy chido. Muy bueno. Qué bueno que andan por aquí. Entonces vamos a darle con la primera rola de Megadeth. Que les digo que vamos a escuchar un poco de su álbum. De su nuevo álbum de Megadeth. llamado Megadeth, ahora sí que es homónimo de esta tremenda agrupación. Y vamos a ir lanzando algunas rolitas de aquí. Y pues no sé si empezar con esta, que una rola que me gusta, pero no, vamos a empezar acá con... No, sí, déjenme ver. ¿Por cuál me lanzo? Es que todas me gustan. Bueno, muchas me gustan de aquí. Todavía no me aprendo bien los nombres. Pero... vamos a empezar a conocerlo. Desde la primera rola. Para irnos conectando, aunque yo ya tengo algunas que me laten por ahí. Un poquito más, pero vámonos con esta Tipping Point. El primer tema que abre el álbum lanzado por Megadeth apenas este 23 de enero de 2026. Y vamos a empezar a conectarnos con este material que la verdad que se me hace bastante chido. Vámonos con Tipping Point Megadeth desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Tipping Point, Megadeth, rola que se desprende de... Primera rola que se desprende de su álbum homónimo llamado Megadeth. Este álbum que apenas acaba de salir a la luz y que la verdad que está bastante, bastante chido. Es que déjenme ver por acá cómo lo voy a configurar. Es que ya no sé ni por dónde entra el sonido. De repente se cambia de bueno, se cambió por acá de entrada. Pero pues ya aquí ya lo tengo ya más controlado. Bien, saludo para la banda. Acá dice Raimundo. ¿Qué onda, si Raimundo? Dice, ¿qué onda, Arturo? ¿Cómo andas? Y buenas noches a la banda de la Casa del Rock. Bien, pues por aquí, Raimundo. Ahora sí que ya esperemos que la conexión ya esté más estable. Ya saben que la semana pasada estuvimos batallando con la transmisión y estuvo corte y corte, pero estuve checando y di con la falla ahí. Y era el módem que tengo acá como puente. Es como una extensión del, ahora sí que del, una extensión del módem original, principal, ¿no? Entonces, para tener aquí también wifi aquí cerca, aquí en el cuarto donde estoy, pues puse una extensión y nada más que ese módem ya estaba así como medio fallando. Yo creo que se desconfiguró. Nada más que ya no tuve chance así de como que de analizarlo bien. Y agarré otro que tenía por ahí, que me habían también regalado una de mis hermanas. Y ya dije, pues voy a probarlo a ver qué tal y pues jalo bien. Entonces estoy ocupando uno que tenía por ahí ya arrumbado. Pero ya le di utilidad y eso es lo bueno. Y está funcionando bien. Luego dice también por acá están Alex Trasher. Dice, saludos Arturo, saludos a todos y todas las los fanáticos de la Casa del Rock. Dice, su cuate Alex Trasher, como siempre bien puesto. Bien, Alex, qué bueno que andas por acá también para escuchar buenas rolas, buen material. Y acá buen Luis Lobo dice, saludos Arturo, Alex San Fabián, Metal Blood, Alex Punk, a la Tomandancia, a Carlitos NP, a Carlos Barbitas, Carlos Barbitas Carrión y a su hermano el Doc Roberto, que nos escuchan en Orizaba, y a todos los radioescuchas invitados en el país y en el mundo, ¿no lo pongo de una vez? Y en otros planetas también. Ya sabes que de repente pues han de viajar las ondas por allá, muy lejos. Bien, pues seguimos por acá y estamos escuchando este álbum de Megadeth, que pues la verdad que se me hace muy bueno. Tiene unas rolas muy chidas. Y pues vamos a seguir escuchando algo de material de este disco. Y pues vámonos ahora con el tema de Hey God. Vamos a escuchar este material. Hey God. Digo, a mí me gustan. Yo, bueno, escuché todo el disco y me gusta todo el disco. Pero vamos a lanzar esta de Hey God para irnos brincando una que otra rola por ahí. Y nos da chance de compartir bastantes rolitas de aquí de este material. Vámonos con el tema de Hey God, Megadeth. Walk these streets alone. Hey God. Hey God, Megadeth, no manches, qué buenas rolas. Vamos a leer un poco acá acerca de este álbum. Dice por acá Wikipedia, dice Megadeth es el 17º y último álbum de estudio de la banda estadounidense de thrash metal Megadeth. Será el último porque la neta que con este material yo siento que igual a lo mejor se motivan para seguir sacando discos y seguir tocando. Está muy chido y la neta yo siento que la banda les va a responder bien cañón y van a ganar nuevos fans también, así lo presiento, porque tienen unas rolas muy muy pegadoras, muy llegadoras. Y dice, fue lanzado el 23 de enero de 2026 a través de BLK2 BLK, bueno, algo así más o menos, Frontiers, producido por Dave Mustaine y Chris Rakestraw. Es el único álbum de Megadeth con el guitarrista Teemu Matisari y el primero desde Endgame en contar con el bajista James Lomenzo. Y James Lomenzo, un guitarro que ha tocado también con White Lion, más bien un bajista. Y dice, el álbum se anunció en agosto de 2025 y su lanzamiento coincide con la gira de despedida de la banda. Se han publicado 4 sencillos, el primero Tipping Point el 3 de octubre de 2025, el segundo I Don't Care el 14 de noviembre, el tercero Let There Be Share el 19 de diciembre y el cuarto Puppet Paradise el 19 de enero. Pues ahí está, ya habían lanzado algunos temas. Y pues yo creo que ya la banda ya más o menos ya estaba dando cuenta de lo que se iba a encontrar. Y ya después yo también escuché lo que me compartió mi buen amigo Lobo acá, el cover de Metallica, pero más bien la rola de Ride Lightning del álbum de que viene grabado en ese disco, ¿no? En ese disco de Metallica. Y pues la versión pues está bien, está chida, pero la verdad pues los temas de Mega de los, ahora sí que los fuertes, pues están bien, bien cañones. Y esta de Ride Lightning, como que nada más así como para no dejar ahí de grabar un tema de los que hizo con Metallica, pero en realidad, pues el álbum está bien cañón. Y este de Ride Lightning nada más es como el pilón. Bien, pues seguimos por acá y vamos a lanzar esta que está ahí de fondo. Let That Be Shared. Donde Dave Mustaine pues, es ahí un gran peleador y sale ganador de ese combate, de esa competencia tan intensa. Vámonos con esto, Let There Be Shred. Pero déjeme leer acá lo que dice Lobo también. Dice Lobo por acá, dice, estaba viendo la premiación de los Grammys y se aventaron un buen homenaje en vivo. Slash, Dove, Post Malone, Chad Smith y otro que no reconocí, dice... A Ozzy tocando War Pigs, pero ya me pasé para acá para a escuchar lo importante. Eso es Lobo, eso está muy chido. Vámonos con esto, Let There Be Shred. Light. and let there be shred. Let there be shred. Qué buena rola. Tremendo material, como les digo. Y en esta rola de Mustaine, ahí en su video sale campeón como Shred. Tremendo guitarro que compone buenas rolas, buenos materiales. Y pues ahora sí que a lo largo de su historia, de la historia de Megadeth, pues nos hemos encontrado con materiales así muy, muy potentes, ¿no? Y pues después de ya de varios años y despedirse con este disco, pues a mí se me hace muy, muy bueno. La verdad se me hace un disco bastante interesante, muy chido, muy, muy disfrutable y muy llegador, así como les digo. Mucha banda va a conectar con él. Bueno, así luego se siente. Bueno, al menos a mí me gustó un buen. Y pues bueno, esperemos que Megadeth pues siga sacando producciones como estas y no se retire. Porque la verdad sí motiva con este material a seguir produciendo cosas chidas, me caen. Y vamos a leer lo que dice por acá. Dice Alexan, dice: saludos a Luis Lobo, gracias. Dice también a René, Raimundo, Alex Trasher, Mitra y amigos y amigas de la Tomandancia. Bien, pues Alexan, pues disfrutando este material tan chido de Megadeth, que está muy perrón. Y vamos a leer por acá más algo aquí, lo que nos dice nuestro Wikipedia, ya saben. Dice: en diciembre de 2024 el vocalista Dave Mustaine anunció en Twitter que, bueno, ya yo creo que ya era X, ¿no?, que la producción del álbum estaba en marcha con el productor Chris Rakestrau. En ese momento, el resto de la banda se encontraba fuera del estudio debido a las fiestas navideñas, aunque él y Teemu Matisari trabajaban en nueva música a distancia. Este álbum marcó la única participación de Matisari en un álbum de estudio de Megadeth. Mustaine comentó que los miembros de la banda se reunieron en los estudios para grabar el álbum un par de semanas después de la Navidad, para junio de 2025. El álbum estaba casi terminado y Mustaine compartió otra publicación en redes sociales donde se veía grabando las voces. ¡Qué chido! Bien, pues vámonos con esta rola que está sonando porque está muy cañona. Puppet Parody. Puppet Parody. Vámonos con esto y disfruten al máximo porque está muy perro. Thank you. smile like a hangman. You know it's an act. It's a curse tied to charade. As they dance for the crowd in a puppet parade. Puppet Parade, Megadeth. Ahora sí que el sello de Megadeth se ve impreso en las rolas. Con una, ya saben, un estilo ya bien marcado, bien dominado por parte de Megadeth. Esos riffs tan chidos. Y pues bueno, seguimos leyendo por acá algo de este lanzamiento. Y antes de seguir escuchando rolas super buenas. Lanzamiento y promoción, dice, la banda se anunció, la banda se anunció oficialmente el 14 de agosto de 2025 con un avance en redes sociales protagonizado por la mascota de la banda, Bill Rattlehead, y un comunicado de prensa de Mustaine. Ambos afirmaron que este sería el último disco de la banda. El lanzamiento estaría acompañado de una gira de despedida. El álbum se publicó el 23 de enero de 2026 y la gira se extendería durante todo el año. Aunque inicialmente el álbum se anunció sin título, la banda reveló la portada que muestra a Bill Rattlehead en llamas. El primer sencillo del álbum, Tipping Point, se anunció el 25 de septiembre de 2025. También se publicó un fragmento de 30 segundos del videoclip. El sencillo se lanzó el 3 de octubre y el videoclip se estrenó el mismo día. El segundo sencillo del álbum, I Don't Care, se publicará el 14 de noviembre. Bueno, pues eso ya fue. Se incluyeron dos bonus tracks al álbum, entre ellos un cover de la canción Red Lightning, también es un cover de Metallica, dice, la cual fue coescrita por Mustaine originalmente, y otro titulado Bloodlust, que está disponible exclusivamente en las versiones del álbum compradas en las tiendas Target. Pues ahí está muy bueno. Y dice, por acá Mitra, dice, hola, huevas noches. Buenas noches, dice, voy llegando, dice, saludos a la tomandancia. Bien, todos, Mitra, qué bueno que andas ya por acá. Y Mitra, pues ya también dice, buenas noches, ya conéctense, dice Mitra. Bien, entonces, pues vámonos con otro tema más, vámonos con esta que está sonando, que está bien, bien chida. Que esto se llama Another Bad Day, disfruten este tema de Megadeth, de su álbum homónimo de este año 2026. Another bad day. Another twisted dreams in a cluttered mind. Every scar is a line I drew of everything that you put me through. It's just another bad day, another bad day, another bad day. It's just another bad day, it's just another bad day. Another Bad Day, Megadeth, manejando esos ambientes, esos cambios de volumen. Y pues bueno, ese ritmo pegajoso de la rola. Muy comerciable este material. Comercializable. Bien, entonces a ver qué nos comenta la banda. ¿Qué opinan de este material de Megadeth? Este último lanzamiento que recientemente pues publicó Megadeth ya de manera oficial el 23 de enero. Este, pues bueno, pues parece que está teniendo una buena recepción. Pero pues a ver qué nos comenta la banda, si ya lo escucharon, qué onda, qué les ha parecido. Coméntenos qué onda, si le encuentran algo atractivo al disco o no, se les hace así como ya muy, muy suavecito, qué onda. A ver, ¿qué comenta la banda? Pues ya saben, ustedes, cada quien tiene su propia percepción de la música. Y tiene también así como que sus ritmos, sus estilos, sus sonidos favoritos, ¿no? Y cuando hay algo que realmente sí como que es novedoso para uno y aparte pues es atractivo, pues como que sí, acá como que lo prende a uno, ¿no? Y como que extiende ese panorama, ¿no? Acerca de esta banda. Pues bueno, yo lo que he escuchado pues se me hacen buenas rolas, pues y Megadeth pues ya tiene un estilo ya como bien, bien definido, bien consolidado después de tantos años. Y pues tienen influencias estas rolas pues de muchas de las que han hecho. Pero en realidad, pues también tienen un toque así también chido, ¿no? Así muy atractivo en cuanto a los riffs y la manera de cantar de Mustaine, así como unos fraseos así como muy, muy atractivos, muy pegajosos, buenos coros. Bueno, pues a ver qué opina la banda. Y pues bueno, por acá Mitra dice, una rolita para Erika, dice, ¿qué tal Forever and One de Halloween? Sí, Mitra, vamos a lanzar esa. Vamos a darle de una vez, vamos a complacer a Eriquita, compartir este material con Forever and One de Halloween. Vámonos con esto que dice así. Ha ha ha! Forever and One Halloween. Para Erika, Eriquita. Qué buena rola. Una balada con mucho power. Y esta que está de fondo también está bien perrón. ¿Escuchen ese cachito? No, se oye pero chingón. Esa rola que escuchamos, Forever and One, se desprende del disco The Time of the Oath. Es el séptimo álbum de estudio de la banda alemana de power metal Halloween, lanzado en 1996. The Time of the Oath es el álbum conceptual. Según Andy Deris, se basa en las profecías de Nostradamus, refiriéndose a las profecías realizadas entre 1994 y 2000. Los intérpretes de Nostradamus creen que predijo una tercera guerra mundial seguida de un milenio de paz si la humanidad tomaba las decisiones correctas. El álbum pretende reflejar las decisiones de la humanidad. El guardián que aparece en este álbum, tras regresar de los dos primeros álbumes del Keeper of the Seven Keys y posteriormente en el tercero, podría representar a Dios o la estupidez de la humanidad en la forma del séptimo soldado de la canción Before the War. O sea, ahí está, de la estupidez humana, ¿no? Que dicen que pues siempre cometen las mismas situaciones, ya saben, bélicas, que provocan grandes desastres y todo este rollo. Y pues bueno, pues ahí está, ¿no? Se ve reflejado en este álbum esas ideas, ¿no? Que por ahí se han interpretado, más bien esas interpretaciones que se han dado, ¿no? A las profecías de Nostradamus. Bien, seguimos por aquí. Y dice Mitra, dice, ese disco está bien chingón, dice, creo que junto con el de Dark Ride y el Keeper 7 Keys es de mis favoritos. Sí, Keeper of the 7 Keys, sí, está bien bueno, la verdad que está bastante chido, Mitra. Y dice aquí, dice Raimundo, dice, refiriéndose al disco de Megadeth, se escucha bastante bien, se parece que Mustaine quiere mantener algo de su origen y eso está bueno, creo yo. Sí, la verdad que está bien cabrón. Y tiene unas rolas muy chidas y digo, a mí me gustó mucho la guitarra, tiene unas ondas muy melódicas, me recordó mucho a Marty Friedman en la lira y bastante rolas también de las que creó con Marty Friedman, Dave Mustaine, como que quiso regresar así como que dice al origen y pues se me hace bueno, bastante chido. Muy disfrutable este material, ¿no? De Megadeth. Bien, pues seguimos por acá. Y vámonos con otro tema. Hablando de guerras que pues no lleva más que a los desastres y a demostrar la falta de capacidad del ser humano de poder negociar y de poder arreglar inteligentemente muchas situaciones que pues acaban por rebasarlos y se van a los trancazos. Bueno, estaría bueno que se fueran a los trancazos, pero se van a los cañonazos, ¿no? Y pues eso está medio cabrón. Vámonos. I am war. Soy guerra. O soy la guerra, ¿no? Vámonos. Yo me imagino que es como una especie de crítica, ¿no? De lo que hace la guerra, pues pura destrucción. Vámonos. Megadeth. I am war. touch of my enemies. You go to war, then seek to win, appearing strong when clearly you are weak. I am war, I am hurt and pain, I am misery, I am loss and sorrow. I am war. I am War. Qué buena rola, me caí. Vamos a leer lo que nos dice por acá nuestro chat, porque está muy interesante esto de darle una esencia a lo que es la guerra, ¿no? Darle una, pues un carácter de ser, ¿no? Que de alguna forma, pues ya no nada más es el concepto o lo que se refiere a la palabra guerra, ¿no? Sino que aquí pues es la propia guerra la que dice lo que causa, ¿no? Personificándola. Dice por acá, dice en nuestro chat. Dice, la canción I Am War de Megadeth trata sobre la guerra como fuerza total, destructiva y omnipresente. Casi como si fuera una entidad viva. En ella la letra no describe una batalla concreta ni un acontecimiento histórico, sino que encarna la guerra misma y el dolor que trae consigo, explorando tanto el aspecto físico como el psicológico del conflicto. Dice, ¿de qué habla la I Am War? Personificación del conflicto. Dice, el narrador se presenta diciendo, I Am War, soy la guerra. No como simple observador, sino como la propia esencia de la guerra, el dolor, el sufrimiento, la pérdida y la miseria que genera. El costo humano, la repetición de frases como I Am Hurt and Pain, I Am Misery, I Am Lost and Sorrow, subraya que la guerra no solo es lucha física, sino un estado emocional devastador que deja cicatrices profundas. Dualidad psicológica. El verso To know you, I'm become you, knowing where fear of each of my eminent enemies, sugiere que para enfrentar a un enemigo hay que entenderlo profundamente. Es una batalla tanto mental como física. Y aquí pone una reflexión más amplia. La canción puede interpretarse tanto como una metáfora de otras luchas personales o colectivas, no solamente bélicas, donde el conflicto interno, la entidad y el enfrentamiento con los propios temores cobra tanto peso como las batallas externas. I Am War no narra una guerra específica, sino que personifica la guerra como experiencia totalizante, dolorosa, omnipresente y definitoria, resaltando tanto el impacto físico como el emocional de enfrentarse a conflictos externos e internos. La fuerza de la canción reside en esa abstracción y en cómo convive cómo convierte a la guerra en una voz o identidad propia. Pues ahí está. Y Mitra dice por acá, dice, ¿qué tal si ponemos Civil War de Guns N' Roses? Digo, ya que estamos hablando de guerra. Vamos a lanzarla.

Civil War, Guns N' Roses, de su álbum Use Your Illusion 2, o tú. What's so civil about war anyway? ¿Qué tiene de civil la guerra? Vamos a leer lo que nos dice por acá en Wikipedia. Civil War es la canción de la banda estadounidense Guns N' Roses que apareció originalmente en el recopilatorio de 1990, Nobody's Child, Romanian Angel Appeal, y posteriormente en el álbum de la banda de 1991, Use Your Illusion 2 o Tú, ¿no? Es una canción de protesta contra la guerra que se refiere a toda guerra como guerra civil y afirma que la guerra solo alimenta a los ricos mientras entierra a los pobres. En la canción, el cantante Axl Rose pregunta, ¿qué tiene de civil la guerra? La civilización, ¿no? Como siempre se menciona, ¿no? A los pueblos que de alguna forma pues demuestran desarrollo, cultura, una sociedad aparentemente bien organizada, pero en el fondo pues alberga pues muchos conflictos de intereses de los gobiernos por la hegemonía, ya saben, del control mundial, ¿no? Del control de pues de todos los recursos, de alguna forma los recursos naturales y ese, ya saben, ese control sobre los países menos bélicos, por así decirlo, con menos posibilidades de poder enfrentar así, pues, o sí que enfrentarse al mismo nivel, ¿no? Con los países, ¿no? Ya saben, hay unas potencias que de alguna forma, pues, dominan y controlan, ¿no? A los países que tienen menos poder militar, económico, ¿no? Y de alguna forma, pues, siempre están, pues, tratando de controlar, ¿no? La manera en que se gobiernan, la manera en que se utilizan los recursos naturales para mantener esa hegemonía, como les digo, ¿no? Y ya saben, hay varias potencias por ahí que se andan como que peleando ese pastel, ¿no? Y entre ellos mismos se mantienen ahora sí que a la expectativa, tratando de mantener ese poderío y acrecentarlo cada vez más, ¿no? Ya los avances tecnológicos muchas veces pensamos que son para el beneficio de las sociedades, así como muy positivo, pero muchas veces esos avances tecnológicos llevan también implícito, ¿no? Un avance en tecnologías para usarse en la defensa, pero muchas veces en la destrucción, ¿no? Y al tener ese tipo de herramientas, pues tienden a intimidar y a controlar a muchos países, como lo que está sucediendo, ¿no? Inclusive muchas veces sus propios países, ¿no? También la gente, aunque no está muy de acuerdo en la manera de que los gobiernos ahora sí que manejan a la sociedad, pues hay protestas, manifestaciones, y no falta que el mismo gobierno, su mismo país, pues intente ahora sí que someterlos, ¿no? Bien. Y sí, lo que comentaba Lobo también, ¿no? Acerca de lo que está cantando, el homenaje que le rindieron a Ozzy Osbourne, estos camaradas de Slash, Duff, Post Malone, Chad Smith y otro por ahí que no reconoció Luis Lobo, pues se aventaron la de War Pigs, de alguna forma, pues para, como una forma de protesta, ¿no? También, ¿no? De hacerse, de manifestar ese inconformismo ante pues lo que está sucediendo, ¿no? Con estos gobernantes que, pues, lejos de traer beneficios, muchas veces traen cosas destructivas, ¿no? Dice aquí, ahí les va el homenaje a Ozzy, dice Lobo. Vamos a lanzar esa de War Pigs. Parece que es esta que está aquí. El homenaje a Ozzy Osbourne, donde Ozzy Osbourne pues plasma en esa rola pues los horrores de la guerra y la crítica a los cerdos de guerra, que son muchas veces por lo regular, pues ya saben, los líderes del mundo. Vamos a ver si se oye por acá. Déjeme lanzar. Ahí va Warpix. Parece que se congeló un poco el sonido, el audio y el video más bien que nos compartió el lobo. Y vamos a ver si reacciona porque se trabó. A ver si carga. Si no, voy a cargarlo de nuevo. Ahí va de nuevo, a ver si ahora sí jala mejor. Thank you. War Pigs, un tributo a Ozzy Osbourne. Con tremendo ruido de ambiente, pero pues ahí estuvo. Ese homenaje que le rinden al buen Ozzy Osbourne en la entrega de los Grammys. War Pigs, una rola bastante ad hoc, la neta, para esos tiempos en los que estamos viviendo el día de hoy. Ahora sí que el día de hoy. Al día de hoy más bien, ¿no? Bien, pues estamos por aquí, ya a punto de cerrar la transmisión, muchachos, y escuchando muy buenos materiales. Y pues bueno, pues una buena velada al día de hoy, escuchando buenos materiales, escuchando el material de Megadeth principalmente, conociéndolo un poco más a fondo. Y pues como les digo, es un disco para mí, un disco muy disfrutable, muy, muy chido, de principio a fin, bastante bueno. Y pues hay que seguir escuchándolo y disfrutándolo al máximo este material. Y la gira de Megadeth yo siento que va a estar bien cañona. Y pues bueno, yo creo que no creo que se retiren después de este disco. Se me hace muy bueno. Tendré que sacar un disco muy malo como para sentirse, ya estuvo, ya no podemos dar más. Pero con este material dicen, no manches, pues Megadeth puede dar todavía más porque está bien cabrón. Bueno, a mí me gustó un buen. Se me hace muy chido. Bien, vamos a cerrar la transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Vámonos con esta rola que se llama The Last Note, Megadeth. Vamos a lanzarla y escucharla a todo lo que da. Esto dice así, The Last Note, Megadeth. Y los perros han callado hoy. No se oyen. It's time for me The Last Note, Megadeth. Un álbum bastante bueno, como les vengo diciendo desde que comenzó la transmisión, que parece que va a ser multipremiado, así me lo imagino, por la gran calidad que tiene en su producción. Muy buenas rolas, buena música, buenas melodías, buena combinación, buena producción. Esa combinación de guitarras eléctricas y acústicas se oye bastante chido. Me gusta mucho. Y el personal, ahora sí que forma parte de esta agrupación. Tenemos a Dave Mustaine en las voces y guitarras. Ya sabemos que Dave Mustaine es capaz de tocar unos riffs bien perrones, pero también de aventarse unos solos acá muy locos. Y tenemos en la guitarra Teemu Matisari, guitarras y coros. Guitarra líder, el que mete los solos acá melódicos y llenos de técnica, pero con un toque sabrosón, acá muy disfrutable por esa melodía. No está nada más atascado, sino que sí le mete unos fraseos muy bonitos, muy melódicos, y se me hace bastante chido su trabajo. Tenemos a James Lomenzo en bajo y coros, y tenemos en la batería a Dir Verbeuren en las baterías. Pues se me hace bastante chido. Como les digo, James Lomenzo ha tocado con White Lion. Dir Verbeuren es un baterista nacido en Bélgica y que pues ha pertenecido a una banda de death, bueno, más bien pertenece que es muy notable, dice, es muy notable por pertenecer a la banda sueca de death metal melódico Soilwork, a la francesa Scarve y actualmente en la de thrash metal estadounidense Megadeth. O sea que son músicos que ya tienen una trayectoria ya bien cañona y que han estado en varios proyectos y que siguen todavía ahí en activo con varios de sus proyectos y están ahorita en Megadeth, pues ahora sí que trabajando, haciendo esta, bueno, más bien trabajaron en esta producción y próximamente estarán en las giras. En la gira de Megadeth, no sé si ya iniciaría, pero pues hay que estar pendientes. Y por acá dice Mitra, dice, y una rola que cuestiona precisamente la guerra. Curiosamente, Estados Unidos basa su economía en la guerra. Esa de Civil War. Dice, eso que dice es justo lo comenta Helloween en Eagle Fly Free. Pues ahí está, pues sí, ya saben. Esos países poderosos siempre buscan mantenerse en el poder, en las alturas. Ahora sí que mediante, pues, los recursos, ¿no?, que puedan obtener de otros países también, porque muchas veces no tienen lo suficiente en su propio país, así es que buscan por otro lado, ¿no? Y si el otro país no se los quiere dar, se los quitan. Así son. Bien, por acá dice Mustaine se retira porque está lidiando con una enfermedad de artritis y lo que no quiere es seguir tocando más lento. Seguirá produciendo música, pero por eso da fin a las giras. Fíjate, Sí, pues sí, hay muchos músicos que están ya así lidiando así con enfermedades así de, ya saben, de articulaciones y eso. Porque también estuve leyendo hace poco acerca de este, ¿cómo se llama? De Steve Moores, quien estuvo tocando con Deep Purple durante bastantes años en la guitarra y que también ha trabajado en varios proyectos muy, muy interesantes, así muy chidos. Inclusive tocó con Kansas también y su proyecto en solitario también es muy bueno. Que también su muñeca, la manera de usar la plumilla, ahora sí que de manejar la plumilla con su mano derecha, ahora sí que requería de un trabajo así muy intenso de la muñeca, ¿no? Del movimiento de muñeca. Entonces platica que en una entrevista platica que se le desgastó ahora sí que el cartílago, ¿no? De la muñeca, ¿no? Y que de alguna forma pues ya le producía unos dolores bien, bien intensos, bien cañones. Entonces tuvo que ajustar su movimiento, ¿no? De muñeca y ahora utiliza más el movimiento del codo, ¿no? La articulación acá del codo, toda la mano, todo lo que es ahora sí que esa parte de la articulación para poder hacer esos solos, ¿no? Que él se avienta, ¿no? Para poder contrarrestar un poquito esa falta ya de movilidad que tiene con su muñeca, ¿no? Entonces usa ya el codo acá, bien cañón, se mueve, lo mueve ya de una manera así ya, pues un tanto no tan estética, porque sí se ve así medio, medio raro, pero sí puede tocar sus rolas, ¿no? No deja de tocarlas. Y él dice, no, pues mientras pueda tocar así, pues voy a seguir tocando, ¿no? Todavía tengo chance de seguir tocando estas canciones, ¿no? Y estos solos. Dice por aquí, Luis Lobo dice, y dice, ahí te van los dos bonus track que salieron aparte para Target y para Apple. Megadeth, Nobody's Hero y Megadeth, Bloodlust. Vamos a lanzar la primera que nos comparte Lobo, que es Nobody's Hero. Vamos a escuchar esto, que son los bonus track. Y esto dice así. Remorse. Nobody's Hero, qué buena rola, me cae que sí. Mantiene, ahora sí que mantiene acá, pues, esa coherencia, ¿no? Con el material. Son estos bonus track, pero pues sí, mantienen esa calidad tan chida y les digo, esa garra y ese, ¿cómo les diré? Ese gancho, ¿no? Que sí atrae a la banda a consumir este tipo de materiales tan buenos. Bien, pues vámonos con el siguiente, Megadeth, Bloodlust, es el otro bonus track que lanza Megadeth. Vámonos con esto de una vez para cerrar con toda la transmisión del día de hoy. Vámonos. See? Bloodlust, Megadeth. No manches, qué buen material escuchamos el día de hoy. Y Bloodlust pues cierra esta transmisión con un buen power, muy buen material, bastante chido y disfrutable, como les digo. Ahora sí que a escucharlo una y otra vez hasta el cansancio, ¿no? muy buenas rolas. Y pues bueno, vamos a dejar de acá de fondito otra rolita de Megadeth, en lo que nos platicamos acá ya para despedirnos, muchachos. Y pues bueno, es que una transmisión que se me hizo bastante buena escuchando este disco de Megadeth, que pues es con el que dan un cierre, como dice Lobo, ¿no?, a las giras. Y pues al parecer van a seguir produciendo, como nos comenta Luis. Y eso es padre, es una buena noticia porque, bueno, dentro de la mala noticia de que se van, ya no va a estar en gira, pero dentro de eso, pues también lo bueno está en que se va a seguir produciendo material, porque todavía hay mucho para dar, ¿no? Y aquí lo demuestra Dave Mustaine con esa producción de Megadeth, este último material. Y una cosa muy interesante, ¿no?, de que ha hecho Dave Mustaine durante su carrera es la integración, ¿no?, de diferentes músicos a sus proyectos. Y se ha visto cómo cada uno le imprime pues ahí su sello, ¿no? Y eso como que refresca un tanto cada disco de Dave Mustaine. Cosa que no sucede con otras bandas, ¿no? Porque Metallica pues toca bien, pero es un sonido ya como muy, muy sonado, ¿no? Podemos escuchar los solos de Kirk Hammett y son muy, siempre es lo mismo, ¿no?, la manera de ejecutar sus solitos. Están chidos, tienen unos solos muy chidos. Ya saben que Metallica tiene unas grandes rolas, pero pues de ahí siempre su sonido es como muy similar, ¿no? Hay veces que sí son como más arriesgados y logran hacer cosas así, pues un tanto novedosas, pero en general pues se oye así muy homogéneo, ¿no?, su trabajo ya. Y lo que hace Megadeth, pues a pesar de que sí se oye, se siente el sello de Megadeth porque Dave Mustaine es el principal creador, pues los demás músicos también le imprimen un toque, ¿no?, ahí personal. Y cada guitarrista, cada bajista, cada bataco que ha integrado a la banda, pues le ha dado como ese movimiento, ¿no?, esa diferencia. Y muchas veces se evoluciona el sonido también, ¿no? Como lo que sucedió cuando entró ¿cómo se llama este? Ya se me fue su nombre del guitarro, este camarada. Se me fue su nombre. Déjeme buscar por acá, a ver si lo encuentro. Marty Friedman. Marty Friedman, cuando entró Marty Friedman ahí en la lira, pues le dio una melodía bien chida, ¿no? Me gustó mucho y a partir de ahí yo me imagino que Dave Mustaine como que trató de mantener esa esencia, ¿no? Ese toque melódico en sus producciones. Y en esta última producción ahí se nota, ¿no? Se siente esa melodía en la guitarra, muy, muy chida, muy marcada. Bien, pues cuídense mucho. Entonces vamos a despedirnos el día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Nos estaremos ahí escuchando en la próxima. A ver si hacemos unas transmisiones a través de YouTube también. Estamos probando, a ver qué onda, a ver si ya nos animamos a lanzar algunas. Ya les estaremos comunicando para que estén ahí pendientes de lo que se vaya a publicar. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Nos estamos viendo pronto, cuídense mucho. Soy Arturo Shendra, nos vemos. Y por acá Mitra, vamos a esperar a que escriba Mitra, porque Mitra también está escribiendo algo por acá. Mitra dice, descansen, vientos Mitra, eso está muy chido. Cuídense mucho y a pasarla chido, ¿no? Y mañana entrenle duro los tamales, muchachos, y al atole, si les tocó, ya saben, el niño, acá en la rosca, pues no les queda otra más que mocharse con los tamales y el atole, ¿no? Dice Mitra, no olviden seguir las páginas de CDMX, La Casa Radio. Vientos, Mitra. Está muy chido. Bueno, pues cuídense mucho. Vámonos. Y ahí los dejo con esta I Don't Care, que creo que fue como una de las que faltó por sonar acá, pero pues ahí está. Escuchen todo el disco de Megadeth. Está muy chingón. Vámonos. Bye. Y hoy nos sonaron los perros, porque estamos implementando también un sistema acá de reducción de ruido ambiente. Un día nos tocará acá que los perros estén de manera intensa y a lo mejor sí se llegan a colar un poco, pero ya van a estar un poco más controlados. Bien, cuídense mucho, vámonos con esto. I don't care, Megadeth. Para cerrar un cachito. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.